Cuando el eterno toca al interno, produce cambio externo. Siempre te he dado la espalda y así del peligro me guardas. No te veo, pero tú estás aquí. Estás aquí. Velando cada paso que doy. Me amas tal cual como soy. Y aunque no merezco tu cariño, a cambiar dispuesto yo estoy. Tú que mil veces me llamaste, tú que eres quien para juzgarme, nunca me dejaste solo. Ya perdí la cuenta, la espalda te di tantas veces, pero cuando te he necesitado siempre apareces. Con tu amor me atraes, cada día más me convence. No sé lo que pasa, que esa humanidad me vence. Vuelvo y caigo, y tú vuelves y me levantas. Yo no entiendo cómo tu misericordia ha sido tanta. Es ese amor que me eleva alto y más me enamora, que siempre me busca la vuelta cuando mi alma la ignora. Tocas la puerta y siempre yo me hago el sordo. Si tu barco parte hoy, sé que yo no estoy a bordo. Haré mi mayor esfuerzo y dejaré los pretextos. Renuncio a mi egoísmo y a cambiar estoy dispuesto. Perdóname por apartarme, acepto que he sido un cobarde. Espero que aún no sea tarde para reconciliarme. Perdóname por apartarme, acepto que he sido un cobarde. Espero que aún no sea tarde para reconciliarme. Porque peleo tanto contigo, si gracias a tu amor es que respiro. Saca de mi corazón la depresión, lo negativo. A diario me levanto y al cielo miro, buscando una respuesta, pero en el fondo tu perdón persigo. Tú me amas, yo lo sé, fortalece más mi fe. Que de esta vida que llevo, te lo juro, ya me cansé. Todavía yo no entiendo cómo de ti me alejé. Te lo juro que cambiaré y por eso. Perdóname por apartarme, acepto que he sido un cobarde. Espero que aún no sea tarde para reconciliarme. Perdóname por apartarme, acepto que he sido un cobarde. Ni Montes. Estoy dispuesto a cambiar. Sé que no es fácil, pero gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Yo, Johnny Quest, Rod Music, Dressy, Killetons, Charlie, Nice City, El Cínico.